ha realmente cumplido con, no sé, un 10% de lo que han prometido. Llegan las elecciones y esos dos últimos meses empiezan a hacer obras y obras por acá, obras por allá, del gas, de la luz, de no sé cuánto. Pero pasan las elecciones, ganan y se olvidan del pueblo. Solamente le pagan a un par de operadores que solamente dicen lo que ellos quieren y ellos van y se hacen entrevistar por estas personas y siguen teniendo a la sociedad como de rehén. Y es tiempo de que reaccionemos, que podamos hacer valer nuestro voto, nuestra voz y nuestro compromiso, porque no solamente es delegarle a ellos, sino involucrarnos para que las cosas se cumplan de acuerdo a las ordenanzas que se han establecido, porque las leyes están, lo que no están son las personas que las hacen cumplir. Y si nos toca asumir la responsabilidad porque no estamos cumpliendo con una de esas ordenanzas, también aceptarlo y responder conforme al compromiso que como ciudadano tenemos. No solamente tenemos derechos, también tenemos deberes y los tenemos que asumir. Dicho esto, quería contarles que el programa de hoy está grabado, como dice Diego al comienzo. Fuimos a Buenos Aires pensando que el clima nos iba a favorecer, pero hizo mucho frío, llevamos poco abrigo y nos congestionamos, así que el programa de hoy también está saliendo grabado. Diego está con fiebre y en cama con la voz muy tomada, así que me va a tomar a mí la responsabilidad de tratar de llevar adelante el programa de hoy. Bueno, como decía, los dos programas anteriores fueron grabados porque no estábamos en capilla. Fuimos a Buenos Aires a ver un recital de Silvina Garré que celebraba sus 40 años con la música. Bueno, fue un recital con canciones conocidas de ellas que las hemos pasado varias veces en nuestro programa, pero en una versión muy especial, muy sentida. La verdad que fue un show increíble. Para nosotros como que iba a ser el último recital que íbamos a ir a verla, pero fue tan especial. A la mitad del show, Silvina estaba sentada y dijo, bueno, quiero esta canción que voy a cantar, quiero dedicársela a una persona que nos hicimos muy amigos, que hablábamos todo el tiempo, estábamos juntos todo el tiempo. Dice, pero se me fue al interior, se fue a vivir a Córdoba y lo extraño mucho. Y quisiera dedicarle esta canción para vos, Diego. No sé dónde estás sentado, decía, preguntaba así mirando para todos lados. Le hicimos señas y nada, le dice, Diego, sabes que te quiero mucho, esta canción es para vos, bla, bla. Y me cantó la canción en una versión preciosa, muy sentida mientras lo cantaba, muy emocionada, y nosotros también estábamos ahí, bueno, a moco tendido los dos llorando, escuchándola, muy emocionados también. Así que bueno, fue un viaje de reencuentros con amigos, con el cariño de todos ellos, así que bueno, fue una caricia al alma y lo compartimos con ustedes. Vamos entonces con nuestros dos primeros temas. Fin de Carnaval de Silvina Garré, el tema que le dedicó a Diego en su celebración de los 40 años con la música, y Al Amanecer de Ramón Gutiérrez Hernández y Laura Rebollioso Cuellar. Fue grabado a lo largo del litoral argentino por Tocando en Red, con la voz de Rally Barrio Nuevo, Verónica Condomí, Jorge Van der Mole, junto a otros 60 músicos. Se guarda lo mejor, sabe ciudad, dando vueltas sin parar, pidiendo a gritos por un Dios. ¿Dónde está? Santo.

Uno de los momentos más destacados de su carrera fue la presentación en el Teatro Politeama de Buenos Aires, el 16 de marzo de 1921. También fue un dedicado educador y un pilar en su comunidad. Fue el primer folclorista en autodenominarse y ser reconocido como tal, sentando así las bases para el desarrollo y la promoción del folclore en Argentina. En los últimos años de su vida, Andrés Chazarreta era considerado un verdadero patriarca del folclore argentino. Después de una vida dedicada a la difusión del folclore, su legado incluyó 50 años de actuación teatral, desde su debut en el Teatro Cervantes en 1906 hasta su última presentación en el Teatro Casino de Buenos Aires el 11 de octubre de 1956. Falleció en Santiago del Estero el 24 de abril de 1960. En su homenaje fue instituido el Día Nacional del Folclorista, destacando el fundamental aporte de Chazarreta, quien recopiló y rescató los sonidos y las memorias de nuestras expresiones culturales. Su aporte a la música folclórica. De pequeño y de manera autodidacta, Andrés Chazarreta comenzó a experimentar con la guitarra, la armónica, el acordeón y con todo aquel instrumento que llegaba a sus manos. De adolescente, sus hermanos le enseñaron las primeras zambas, chacareras, vidalas, mientras se afianzaba aprendiendo distintas técnicas musicales. En 1895, Chazarreta se recibió de maestro de grado. Con el tiempo, incluso, llegó a ser inspector de escuelas. El joven Chazarreta comenzó en 1906 a recorrer el noroeste del país con su conjunto de arte nativo del norte argentino y se transformó en el primer difusor de la música folclórica. Durante esos viajes recuperó la famosa Zamba de Vargas, canción popular de autor anónimo y a su vez la zamba más antigua de la que se tenga registro musical. Se la conoce como la madre de todas las zambas, Zamba de Vargas. Además, recopiló y compuso cientos de piezas populares clásicos del folclore argentino como la Telecita, el Cacuy o Criollita Santiagueña, entre muchas otras. Generó gran parte de los estilos musicales folclóricos como el cuando, el escondido, el llanto, el marote, el pala-pala, el palito, el prado, el triunfo, la condición, la firmeza, la lorencita, la mariquita, la media caña, la refalosa, la remesura y los aires. Escribió valses para todas las provincias e imprimió el primer y segundo libro de la coreografía de danzas folclóricas. El escritor Ricardo Rojas fue una pieza clave en la historia del debut de Chazarreta en el Teatro Politeama de Buenos Aires el 16 de marzo de 1921. Ricardo Rojas le abre las puertas a Andrés Chazarreta y a su conjunto de arte nativo para su debut el 16 de marzo de 1921 en el Teatro Politeama de Buenos Aires. El espectáculo mostraba a Chazarreta con su guitarra e incluía chacareras, gatos, cuecas, vidalas y zambas. Gracias a esas repercusiones, actuaron a lo largo de un mes con algunas de las funciones a sala llena. Se presentaron también en La Plata, Rosario, Paraná, Córdoba y Montevideo. En ocasión de este debut, Ricardo Rojas publicó el artículo El coro de las selvas y las montañas en el diario La Nación, 18 de marzo de 1921. Cuenta Nicolás Di Llorio, quien está a cargo del archivo documental del Museo Casa de Ricardo Rojas. El presidente de la Biblioteca Popular, Sociedad Sarmiento de Santiago del Estero, Daniel Guzmán. Es un estudioso del americanismo y del pensamiento de Ricardo Rojas, atravesado por la trama de vinculaciones de los santiagueños. Él habla sobre los orígenes de la amistad entre Ricardo Rojas y Andrés Chazarreta. Rojas y Chazarreta se conocieron cuando este último fue inspector de escuelas en Santiago del Estero en 1905. En esa época los dos asistieron a las primeras charlas de quichua realizadas por el profesor Ramón Carrillo. En ese ambiente coincidieron en ideas y compartieron la casi obsesión por la recopilación de cantos y danzas del folclore quichua que realizaron en sus viajes por el Salado y el norte selvático provinciano. De esas tertulias nació una amistad que le permitió a Chazarreta visitar Buenos Aires, donde muchas veces fue huésped de honor de Rojas. Ambos difundieron la música del interior en todo ámbito cultural posible. Rojas le abrió las páginas de diarios y revistas metropolitanos, lo que lo puso en contacto a Chazarreta con la crítica musical, la cual legitimó su obra y sumó a más intelectuales y músicos a su interminable cruzada por el folclore de las provincias. De la mano de Andrés Chazarreta y Ricardo Rojas, el público porteño vio renacer las expresiones culturales relegadas en el olvido, que contenían valores fundamentales para la cultura argentina. Y así como el 29 de mayo se celebra el Día del Folclorista en memoria de Andrés Chazarreta, el 29 de julio se conmemora el Día Nacional de la Cultura, en conmemoración de la muerte de Ricardo Rojas. Hoy en Jueves de Poesía vamos a compartir La Telecita, esta chacarera a la cual le puso música el patriarca del folclore argentino, Andrés Chazarreta. La Telecita es el nombre con que se conoció a Telésfora Santillán, una joven argentina de la provincia de Santiago del Estero, conocida por su gusto por la danza, que murió quemada en la segunda mitad del siglo XIX. Luego de su muerte, las creencias populares regionales la convirtieron en alma en pena y alma milagrosa, preservando su memoria de manera legendaria y mediante la tradición oral. Al invocarse a la Telecita, se exalta su pasión por el baile y las características trágicas de su muerte. La leyenda de la Telecita pertenece al folclore santiagueño y ha inspirado gran cantidad de canciones, poesías y relatos. Entre ellas, una de las melodías más antiguas que se conocen del estilo folclórico conocido como chacarera. Aquí vamos a compartir la poesía de la Telecita. La Telecita, chacarera, música de Andrés Chazarreta, letra de Agustín Carabajal. Telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas por la costa del Salado, tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor porque nunca lo hallarás, un consuelo a tu dolor en el baile buscarás. Por esos campos de Dios te lleva tu corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Reza baile del querer, con su música llamó, pies desnudos bajo el sol, la Telecita llegó. Y así te verán bailando, loca en cada amanecer, como prendida la danza muy adentro de tu ser. ¡Ay, Telecita Castillo! Tus ojos no tienen brillo, los has perdido tras del monte o buscando el horizonte. Con un bombo sonador y un violín sentimental, un cieguito al encordado y el baile va a comenzar. Tu esperanza se perdió, dele baila y bailar. Lleva a tu pecho un dolor, pero no sabe llorar. Pobre niña, que un fogón tu cuerpito calcinó y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Y así te verán bailando loca en cada amanecer, como prendida la danza muy adentro de tu ser. Agustín Carabajal, también considerado uno de los folcloristas más reconocidos a nivel nacional, es el creador del Festival Nacional de la Chacarera, evento que se lleva a cabo todos los años en el Club Unión Santiago. Agustín Carabajal fue uno de los integrantes de Los Carabajal en los años 70. Comenzó a desarrollar su pasión por el canto y la música desde aquel glorioso conjunto llamado Los Cantores de Salavina. Es creador de las siguientes canciones: La Telecita, Alma del Rezabaile, Pampa de los Guanacos, Escondido del Cachilo, Fiesta Churita, La Parecida, entre otras. Telecita la manga mota, tus ropitas están rotas. Por las costas del Salado tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor en el baile encontrarás. Esos campos de Dios te lleva tu corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Reza baile del querer con su música llevó, pies desnudos bajo el sol, la telecita llevó. Y así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Telecita, la telescora castillo, tus ojos no tienen brillo. Lo has perdido tras el monte o buscando el horizonte. Con un bombo sonador y un violín sentimental, un cieguito ha recordado, el baile va a comenzar. Se perdió de bailar y bailar. Lleva tu pecho un dolor, pero no sabes llorar. Pobre niña que un fogón tu cuerpito calcinó, y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Más que una artística, acrílicos decorativos, barnices, lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística. Productos artesanales de inspiración propia. Y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la ruta 38 y el cruce a San Esteban, la casita del arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Crearemos el paseo del ferrocarril, parquizando e iluminando las vías desde el balneario hasta Barrio Aguas Azules, uniendo así 5 barrios en un trayecto seguro para el peatón y el deportista. Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila y me alejo de quien crea que para hablarle hay que hacer fila. Ana Buffoni, Intendente 2023. Volvió la Unión Cívica Radical. Volvió la Lista 3. Con la fuerza del cambio, ordenamos el camino. Es por acá. Y no me pueden parar. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333 y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Nunca pensé que extrañaría tanto el 403. Nunca pensé que extrañaría tanto el 403. Fui a hacer la denuncia y no me la quisieron tomar. Con el gobierno ciudadano vamos a gestionar una unidad judicial para que tome las denuncias y una oficina de investigaciones de la provincia para que no queden en la nada y lleguen a resolverse. Y vamos a crear la Secretaría de Seguridad para coordinar estas acciones y las medidas de prevención. Hace falta coraje, gestión e inteligencia. Soy Fede Fumiato y vamos a vivir bien. De verdad. ¡Vamos, Capilla! Votá Fede Fumiato, Intendente. ¡Vamos, Capilla! Nunca pensé que extrañaría tanto el 403. Nunca pensé que extrañaría tanto el 403. Silvia Laliana es conductora de un programa que se llama La historia detrás de lo que se nos canta. Hace entrevistas a cantantes y les pregunta por qué escribiste esta canción. Entonces estos compositores o compositoras nos cuentan cómo surgió esa canción. Es lindo escucharlos a ellos narrando esas historias. Ahora vamos a escuchar a una cantante, instrumentista, autora, compositora y productora que está volcada principalmente al folclore local y latinoamericano. Ella comenzó su carrera como solista en el año 2002, realizando una gran cantidad de giras por la Argentina, Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Estoy hablando de Georgina Hassan, alguien que hemos escuchado muchas veces. Hemos pasado sus discos en Me Asomo de Verano y vamos entonces a escuchar esta historia detrás de lo que ella nos canta. Estamos con Georgina Hassan, quien nos recibió en su casa y nos contó la historia de esta analogía hecha canción, nacida de una tierna observación de su hijita Violeta, corteza. Se refiere a la corteza de los árboles, pero un poco nació desde un hecho que viví con mi hija Violeta cuando tenía 4 años, que creo que estaba empezando el otoño y salimos a la puerta de casa, que hay dos falsos plátanos, esos que son muy alergénicos, pero que bueno, son muy lindos, también dan mucha sombra. Y había muchas cortezas en la vereda, una gran cantidad de cortezas, y ella se quedó mirando la vereda y empezó a decirme: mami, pero ¿viste lo que está haciendo el presidente? Yo la miré. ¿Qué? Estás dejando sin piel a los árboles. Sin piel. Sin piel a los árboles. Bueno, primero me llamó mucho la atención que hablara de ese modo, porque además en mi casa tampoco estamos todo el tiempo viendo, no vemos televisión, por ejemplo. Pero también me conmovió algo de su sensibilidad de pensar, porque realmente ya estaban pasando muchas cosas muy, muy tristes en nuestro país, y yo sentía como que ella había percibido eso y había juntado también que esas cortezas en el piso eran como una metáfora de algo que se estaba viviendo en el país también, ¿no? Pero además me encantó que pensara que eran las pieles de los árboles. Yo nunca había pensado que las cortezas son las pieles de los árboles. Y me quedó dando vueltas esa imagen, y esta canción nació también, la letra primero, desde esa idea de todo lo que contienen las pieles de los árboles, todo lo que contienen los árboles en realidad. Siempre a mí me han conmovido muchísimo los bosques, es una de las cosas que más me conmueve, y donde me imagino muchas veces un lugar donde yo me refugiaría siempre sería en un bosque, ¿no? Hace un tiempo me enteré que los bosques, en los bosques los árboles se conectan de modo subterráneo, las raíces, y se pasan, si hay un árbol enfermo, el resto de los árboles les mandan nutrientes y agua, se asisten, ¿no? Uh-huh. Y hay un árbol madre, dicen que hay árboles madre, que son como los más antiguos, que son los que tienen más relación con el resto de los árboles. Entonces, bueno, todo eso a mí me dio la sensación de que también se podía pensar como somos nosotros, ¿no? Como a nivel colectivo tenemos una memoria propia y una memoria colectiva, ¿no? Uh-huh. El inconsciente colectivo y esta canción también tiene que ver con eso, con cómo poder reentramar también esa memoria, ¿no? A mí un poco también esta canción me vino por esta pena que a veces surge de sentir que estamos pasando por lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez como si no tuviéramos memoria como un pueblo, ¿no? Entonces esta canción un poco habla de eso, de también de encender la vida, que si el dolor me despierta, que a veces el dolor, necesitamos del dolor para despertarnos, para accionar. Y encender la vida también tiene que ver con esto, ¿no? Con encender, con asistir, con encontrarnos, salir y ver y gritar lo que no queremos más. Esto de accionar, sobre todo. Así que, bueno, eso es un poco La historia de la corteza, a raíz de un comentario de tu hija. Digna hija de su madre, en las imágenes. Sí, y también la observación de la naturaleza, por más que, bueno, que también ella nació en la ciudad, pero esta sensibilidad de observar siempre la naturaleza. Y de poner en palabras esta metáfora, ¿no? Sí. Que es tuya. Qué lindo. Bueno, a ver, hagamos. Thank you. la corteza del árbol está el quejido del viento, el rocío y el aliento de quien apoya su mano, columpio de los hermanos, el humo de los altares, la madera que en los mares sostiene a los viajeros, el canto del aguacero, abrazo de los amantes, el veneno de la hiedra, el frío golpe del hacha, la aguja de las escarchas, el sigilo de la piedra, se quiebra, preludio de madrugada, refugio de las torcasas, la piel de los durazneros, memoria de los abuelos, arroyo de la quebrada, yo no sé mi amor. Si el árbol guarda su esencia y el río con su cadencia acompaña el sufrimiento, si no olvido lo que siento con tanta sangre dolida, quisiera llevar mi herida como esta corteza vieja. Qué hermoso, muy linda canción, me encanta. ¿No? Esto, ¿no? Del olvido y de la sangre, ser parte de la sanación. Sí, y andar como también un poco como a flor de piel, ¿no? A veces pienso también que la piel, nuestra piel también nos da como mucha información, que tiene que ver también con lo intuitivo, cuando a veces alguien, conoces a alguien y algo, una cuestión de piel, sentís como que, ¿no? De alguna manera también siento que andar con la corteza así abierta, eso también un poco esto, permitirse ser más vulnerable, ¿no? También, uh-huh. porque así somos, ¿no? Por ahí nos vamos blindando, pero también esto de la empatía, tener una empatía con el dolor de otro, uh-huh. de sí, otra. Sí, sí. Y creo que en estos momentos donde surgen tantos hechos dolorosos, también surge mucha solidaridad, muchas formas de sí, de conectarnos, sí. De ayudarnos. Esto de lo resiliente, ¿no? De lo que por eso pienso mucho en eso, en esa metáfora de los árboles. Que se van ayudando, que se van el que está enfermo le ceden agua, nutrientes, Y el respeto también por la memoria, por los mayores, por esos árboles madre, ¿no? Por todo ese conocimiento. Lo importante de poder tener memoria. Qué bueno poder encontrarnos con quienes escriben las canciones y descubrirlas a partir de la historia contada por su autora. Llega directo al corazón y ahí se queda. Gracias, Georgina. Otra persona entrevistada por Silvia Laliana en Historias detrás de lo que se nos canta es Adriana Bonicio y su canción El Témpano. Ella en su programa destaca que Adrián es un músico, cantautor, guionista rosarino, que es miembro de la Trova Rosarina, que llegó a la ciudad de Buenos Aires a principios de los 80, que sus composiciones se hicieron muy conocidas de la mano de Juan Carlos Baglietto y que en el 2013 ganó el premio Gardel al mejor álbum nuevo artista de tango con Tan Golpeando, un disco que también pasamos en Me Asomo de Verano. Junto a la entrevista escucharemos también Dormite Patria de Adriana Bonicio, que canta en este caso con el acompañamiento de Lito Vitale, junto a Fabián Gallardo, Rubén Goldín y Jorge van der Molle. Estamos con Adriana Bonicio, quien compusiera tantas canciones consagradas por Juan Carlos Baglietto en la década del 80. Hoy nos cuenta cómo escribió este tema que es un himno del rock nacional, El Témpano. No, la historia justamente habla de una, de no una bronca personal, sino una bronca de que después con el tiempo se puede transformar en rencor. Entonces antes que se transforme en rencor yo hice este tema. Porque éramos muy jovencitos y era la época de la dictadura. Yo creo que tenía, no había cumplido 20 años, creo. Y entonces había gente alrededor nuestro que no veía lo que yo suponía que iba a pasar, que íbamos a darnos a conocer, no ser famosos, pero dar a conocer nuestra actividad, nuestras canciones, que yo la veía en las canciones de Rubén, de Fito, cuando era chiquitito, la de Fandrigo. Entonces había mucha gente que no apostaba a nosotros y que, es más, decía, ustedes, ¿por qué no se dedican a otra cosa? El famoso, ¿viste? Estaba muy enojado yo. Y la noche anterior, ¿viste? Había una especie de productor que no sé qué le ofrecimos, dijo, no, con ustedes no me interesa, porque no funciona lo de ustedes. No vende. Sí, yo me quedé, viste, con... soy del sur de Sicilia. Mascando. Y un domingo a la mañana, me acuerdo, me puse, viste, a veces cuando pienso que todo está perdido, voy a decir una forma de muerte, le cambié la letra porque era más dura, me decía el odio que uno siente por cierta gente, eso me pareció muy, muy, muy torpe y lo cambié. Pero era un poco un homenaje a la gente que ve gente joven surgiendo y que le dice, no, mirá, esto no va. Al revés, tenés que alentar o callarte la boca. Entonces un poco dedicado a eso. Antes que se transformó en rencor, hice la canción y se me fue. Eso. Se me fue. Funciona como catarsis también, sí, el sí, tema de la composición. Y el autor, ¿no? O los autores que de mi bronca nunca supieron que iba dedicado a ellos. Nunca se los dije porque no tiene sentido. Simplemente... más, mi placer era que lo hemos cantado y ellos decían, che, qué lindo tema. Digo, pensá que me basé en vos. A veces uno se basa en alguien para una canción amorosa. Musa inspiradora. Claro, hacer una canción de amor para una dama, para un caballero, lo que sea, una canción, sí, sí, de amor, y a veces una canción de bronca. Y después la persona la recibe y dice, che, qué buen tema. Y digo, si pensar supieras. Que estabas en la mira vos y no te nombro. Y ese es un poco el placer de la venganza. Pero que no muere nadie, es una venganza propia. Sí. Sabiendo que te saca el rencor. Claro, cantando. Es una cuestión de claro, una forma, sí, de catarsis. Sí, sí. Sí, totalmente. Largar ahí en vez de largárselo en la cara. Claro, y habla del trabajo, habla de que se había muerto el papá de un amigo mío, que era albañil, toda su vida trabajando albañil, y se murió un día. Yo conocía a la mamá, viste, de mi amigo, estaba de luto, entonces se me mezcló toda esa cosa, sí, media como de velorio, más el momento duro en que uno quiere que lo apoye y no te apoyaba a nadie, entonces salió esta canción que, bueno, que salió de un momento duro, pero sin embargo persiste y la gente la canta entusiasmada. Sí, y bueno, lo que pasa es que yo lo que leo y lo que se me ha transmitido es así, un desafío, una tenacidad. Sí, aparte, a pesar de las cachetadas. Aparte, no uno es su peor enemigo, siempre. Siempre su peor enemigo. Si uno logra hacerse amigo del enemigo que uno tiene adentro, puede discutir con el amigo o el enemigo que tenés adentro, pero nunca pelearte. Si no, te estás peleando con vos mismo. Siempre hay dos dentro de uno. Si fuese muy esquizofrénico, tendría 6 o 7, pero yo tengo 2. Tengo uno que habla mal de mí y que yo me pongo de acuerdo y me critica. Entonces, una vez que se pone de acuerdo uno con ese, la lucha es con esa persona, pero no es a muerte. Porque si hay un muerto, sos vos mismo, físicamente. Entonces, es eso, es un poco el a veces está bueno el pudor que uno tiene para mostrar lo que hace, o cuando te ensalzan demasiado. Entonces yo tengo ese otro yo mío que me dice, no te la creas. No te la creas porque esto lo hace cualquiera. Y vos lo hacés porque trabajaste mucho. ¿Entendés? O sea, entonces, a mí me sirvió para no adorar a nadie y evitar que te adoren a vos. Entonces está bueno. A mí me gusta que hablen bien de mí, pero también me gusta hablar bien de mucha gente. Entonces más o menos... Es como la canción, voy a decir, un lugar muy común, pero es un río, ¿viste? El río de las montañas que corren, son como serpientes de agua que van entre la piedra y encuentran un cauce y ahí van, le llaman a la otra agua y se vengan por acá. Y encuentra el cauce y después el cauce se transforma en un río de montaña, un río y puede ir al mar. Pero yo creo que las canciones buscan solitas su intérprete. Uh-huh. Que yo a veces no soy mi mejor intérprete de mis canciones. Y Juan, para la Trova Rosarina, fue realmente importantísimo, porque él reunió todo. Uno bueno, se completa en el. ¿Qué hago? La tocamos, yo te invito a cantarla. Dale. Si sale, sale. Y si no, seremos felices igual. Totalmente. Pienso que todo está perdido, voy hacia una de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. Y en la ternura del agua que corre, me recuerdan la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. En las tardes tranquilas, cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es igual contra uno mismo. Y eso es ganar. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se creman en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Bueno, no sé, no sé. Estamos acá cantando. No. Impresionante. No, mucha emoción. Aparte, nada, ese no te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Y sí, porque no sé, yo que siente un tipo que no quiere vivir más en este mundo. Que hay muchos motivos para no vivir más en este mundo, pero de alguna forma. Debe ser el orgullo de uno que no darle el gusto a un sistema que a lo mejor te lleva para un lugar donde parece, aparentemente no hay salida. No digo que siempre hay salida. Hay veces no hay salida, pero tenés que esperar que se manifieste la naturaleza o la condición o la sociedad o gente para buscar entre todos la salida. Entonces yo no estoy de acuerdo con matarse solo, matarse con cosas, con tóxicos, con... Bueno, no está matando con agrotóxicos, ese es otro tema. Pero matarse uno mismo, uno tiene que tener siempre un resto, guardar un cachito de luz adentro como para decir, no me tiene que... Como dice Charlie, ¿viste? Te pueden corromper, te pueden olvidar. Y es verdad, el músico, el compositor, el poeta, tiene miedo que lo olviden. Y eso también es una forma de morirse. Pero no, como decía Machado u otro, español, que dice, prefiero que mis versos vayan al pueblo a parar, se pierde un poco de fama y se gana en eternidad. Uh-huh. Era muy modesto, pero en el fondo uno piensa y quiere que no importa que uno muera. Sino que las cosas queden. Sí, viste, como hijos que vos tenés y que te salen más o menos parecido a lo que uno quería que salgan libres. Uh-huh. Pero las canciones y los versos son eso. Pero por eso yo no admito que uno tenga que frenar ese camino que puede estar lleno de acechanza y lleno de sorpresa. Por eso no hay que interrumpir una vida ya vivida. No, porque creo que es un espejismo, creo que te hacen creer que la vida no tiene sentido. Es un espejismo. Y yo lo he sentido, a veces siento. Por eso escribí esta canción. Que a veces parece que nada tiene sentido. Y bueno, pero hay que esperar el momento. Sí, hay que esperar, tranquilo. Pero por eso, estás hablando de un pensamiento, de pensás que todo te has perdido, pero no, pero hay una salida y estas obras llevan a un montón de gente que la escucha a decir, hay un ojalá, camino. Ojalá. Eso. Yo no sé si hay canciones que salvan la vida, pero yo he escuchado canciones que me han dado por lo menos 6 meses más de... Yo pensé que me bajaban el martillo, escuché algo, o vi algo, o alguien me habló, y renací. ¿Viste? Como dice la canción, más cuando quise hablar, alguien cantó. Es una canción muy vieja, de mi época, una canción melódica, pero creo que él quería hablar con alguien y de pronto alguien lo interrumpió cantando. Y a veces alguien te interrumpe tu pena, o tu desazón, o tú no encontrás la salida con una... Como una canción que uno escucha, dice, uh-huh. Che, pucha, es posible. Y ahí empieza la buena competencia. Es decir, esta canción que a mí me salvó, yo tengo que cantar mejor que el que canta o componer mejor que el que... Entonces es una competencia muy leal y muy sana. Sana. El hecho de decir, esto a mí me salvó, tengo que honrarlo estando a la altura de lo que dice. Qué bueno poder encontrarse con quienes escribieron las canciones que cantamos desde nuestra juventud y que nos cuenten las historias contenidas en ellas. Se resignifican, se hacen nuevas y más queridas aún. Gracias, Adrián. Pronto de los que te pisan.

o escribinos a www.elduendeazul.com.ar. O'Higgins, 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh, yeah! Garantizaremos especialistas en áreas neurálgicas del hospital. Guardias clínicas y pediátricas las 24 horas. Creación de un plan integral maternal con un acompañamiento desde la concepción hasta el primer año de vida. Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila y me alejo de quien crea que para hablarle hay que hacer fila. Ana Buffoni, Intendente 2023. Volvió la Unión Cívica Radical. Volvió la Lista 3. Con la fuerza del cambio, ordenamos el camino. Es por acá. Y no me pueden parar. ¿Sabías que en el mundo se vende 1 millón de botellas de plástico por minuto? En los últimos 10 años, generamos más plástico que en todo el siglo pasado. Y el plástico es un material que contamina mucho. Por eso lo ideal es que lo lleves a los contenedores especiales. Llévalos limpios, secos y achatados. Después, unos camiones especiales los llevan a la planta de clasificación, que luego los venden a otras fábricas para su reciclaje. Así, esos envases que ya usaste se pueden convertir en otras cosas. ¡Qué fácil que es! Con un esfuerzo chiquitito, haces un cambio grande. Nunca pensé que extrañaría tanto el 403. El hospital está saturado. La gente va al hospital cuando tiene una enfermedad, pero hay muy poca inversión en la prevención. Con el gobierno ciudadano vamos a recuperar el SIC. Parece imposible, pero el programa sigue existiendo. Se llama Participar en Comunidad y se siguen inaugurando SICs en el país. Soy Fede Fumiato y vamos a vivir bien. De verdad. Vamos Capilla. Votá Fede Fumiato Intendente. Vamos Capilla. Nunca pensé que extrañaría tanto el 403. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y como todos los jueves, no podía faltar Silvia Villegas, nuestra amiga, historiadora, profesora de historia, emérita, una persona comprometida con lo social, con lo histórico, y nos trae su aporte para el día de hoy. Vamos a escucharlo. Hola Daniel, Diego, los saludo así a la distancia y acercándome con la voz al escenario sonoro de Me Asomo. Me imagino que en Capilla ya deben estar disfrutando de la renovación y el aire fresco del invierno. El mes de mayo y el mes de junio nos traen a la memoria, nos ayudan a traer a la memoria toda una serie de hechos y acontecimientos que en los libros de historia se mencionan, se recuerdan, se traen a través de imágenes y a través de relatos. Siempre recuerdo mi manual de historia de segundo año, el Astolfi, en la jerga escolar, el Astolfi, de historia de segundo año. Y cómo me fascinaba ver ahí la pintura de Eugène Delacroix, que ilustraba todo el relato sobre la Revolución Francesa en ese cuadro gigante de 2 metros por 3 metros, que es un óleo que rememora a la libertad conduciendo al pueblo. La libertad guiando al pueblo también se lo traduce. Preciosa figura femenina, central, romántica, con la bandera de Francia, conduciendo a cada uno de los representantes del movimiento artesanal, de trabajadores, los burgueses y los intelectuales comprometidos con la Revolución Francesa. El Cordobazo del 29 de mayo de 1969 es una pueblada, auténticamente lo que puede definirse como una pueblada, una manifestación callejera, popular, masiva y de gran dramatismo, protagonizada mayoritariamente por jóvenes, mujeres y hombres, trabajadores, fabriles y estudiantes universitarios. Las dos cosas en simultáneo, trabajadores que estudiaban y estudiantes que trabajaban. Ambas condiciones se conjugaron en una ciudad como Córdoba, que ofrecía en esa época una escala humana. Con esto quiero decir que de a pie se la podía transitar o en bicicleta o en motos como en la época. Caminando se podía llegar desde ciertas fábricas de los barrios y la periferia, pasar por el comedor universitario y llegar a las aulas de las facultades en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba y nada más que a 10 cuadras del centro histórico. Ese es uno de los recorridos tradicionales del Cordobazo para finalmente tomar la ciudad durante por lo menos 2 días. El proyecto político, económico y militar de los Estados Unidos, llamado la Doctrina de la Seguridad Nacional, pudo concretarse en nuestro país por la adopción por parte de las fuerzas militares del ejército y la armada, justificando de esa manera en sendos golpes militares. Uno de ellos fue el golpe de Estado contra Arturo Illia en 1966. En este contexto es que podemos comprender el Cordobazo y toda la serie de movimientos o puebladas que se sucedieron en esos años finales de las décadas del 60. Una de las aristas más interesantes de todas estas manifestaciones populares es el modo de resistir popular, organizado contra una dictadura militar y con demandas de reducción de horas y jornadas laborales, mejoras de las condiciones laborales. Este ciclo insurreccional es eco también de sendos procesos en otras latitudes, como la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Liberación de Argelia, el Mayo francés. Y el Cordobazo se enarbola o sintetiza de alguna manera muchos de esos movimientos, como el Correntinazo, también en mayo del 69, el Rosariazo, en mayo del 69, el Salteñazo, también de estudiantes y obreros en Salta, en mayo del 69, el Tucumanazo, protagonizado por los trabajadores de los ingenios azucareros, también en 1969. Hace unos días, cuando recordábamos el Cordobazo como efemérides del mes de mayo, esa fotografía que ilustra también ese momento, la fotografía de Tosco avanzando por la avenida Vélez Sarsfield, tiene también un sonido por detrás. Esos trabajadores gritaban: quita zonal, quita zonal, quita zonal, como un bajo continuo, como grito de reivindicación y de movilización obrera, es decir, un reclamo por la diferencia salarial que se había establecido en el convenio colectivo de trabajo. El historiador francés Alain Rouquier recuerda el cordobazo como un periodo de el fin de las ilusiones. Dice así: Córdoba, austera metrópoli espiritual del país y ciudad universitaria de renombre, se había convertido en pocos años en la capital industrial del interior. Allí estaban instaladas la mayoría de las fábricas de automotores del país. Se trataba de una grande y moderna industria perteneciente a poderosas sociedades extranjeras como Fiat y Renault, cuya sede social se encontraba en Buenos Aires. Las principales características socioeconómicas de la ciudad eran de altos salarios, ausencia de una burguesía industrial local, urbanización acelerada y aislamiento. La administración provincial, inhábil, trataba de imponer un consejo corporativo que nadie quería en el preciso momento en que una decisión gubernamental se había suprimido el sábado inglés, que databa ya de 1932, y que amputaba los salarios. El 29 de mayo, obreros y estudiantes unidos salieron a la calle. Y continúa el relato de Alain Rouquier. El 29 de mayo, obreros y estudiantes en la calle. Sus organizaciones fueron rápidamente desbordadas por diversos motines. Ante la situación, se dio intervención a las tropas. Entonces se produjo un levantamiento masivo en toda la ciudad. Una parte de la clase media, marcada por el radicalismo progresista de Sabatini, participó también de las acciones. Los combates callejeros esporádicos duraron 2 días, dejando un saldo de varias decenas de muertos. El gobierno no convenció fácilmente a la opinión pública de la tesis de que se trataba de un complot manipulado por agitadores extranjeros, un argumento reiteradamente utilizado. El cordobazo recordó a los gobernantes improvisados de esa dictadura que la política no es ni un lujo ni un mal, sino una irreductible realidad. Desterrada por la fuerza, se impone por la violencia en justa compensación. Las fuertes condenas de los tribunales militares contra los dirigentes sindicales combativos, instigadores de esas manifestaciones, no lograron disimular el profundo desarraigo de ese régimen militar. El cordobazo era un hecho aislado excepcional, no, de ninguna manera. Era la prefiguración, el modelo de un levantamiento nacional contra un régimen impopular del que se advirtió súbitamente llevaba al país hacia un callejón sin salida. Todo el mundo se interrogaba y los militares también. Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Adoquinaremos las calles que ya cuentan con cordón cuneta. Gestionaremos la colocación de un semáforo en Ruta 38 y Alcorta para el cruce seguro de los alumnos del IPEM 88. Continuaremos con la obra de gas. Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila y me alejo de quien crea que para hablar hay que hacer fila. Ana Buffoni, Intendente 2023. Volvió la Unión Cívica Radical. Volvió la Lista 3. Con la fuerza del cambio, ordenamos el camino. Es por acá. Y no